Libro de Proverbios, capítulo 3, por favor. Los versículos 9 y 10 leeremos esta mañana. Capítulo 3, versículo 9 y 10. ¿Dicen amén? Dice la escritura allí: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Oremos a Dios. Padre, te bendigo el día de hoy, te doy muchas gracias por el tiempo de regocijo, de la alabanza, el tiempo de felicidad, Señor, que podemos tener delante de ti cuando cantamos. Muchas gracias por cada persona a la cual tú pusiste en su corazón venir aquí esta mañana, que tú motivaste a venir esta mañana, porque estamos seguros han venido, Padre Santo, con el ánimo de aprender y de recibir tu palabra, dejarse ministrar por ella. Lo cual te pedimos en esta hora, que ese deseo del corazón sea dado, sea hecho. Padre, muchas gracias. Bendíceme a mí, Padre Santo, para que de buena manera yo pueda predicar tu palabra hoy. Que me libres del error, que me libres de equivocarme, Señor. Y me ayudes a compartir tu verdad con los hermanos el día de hoy. Una oración especial hacemos por los niños de Escuela Dominical y los maestros, Padre, para que también a ellos les bendigas, si nuestros niños, nuestros hijos, Padre, sean, Señor, ministrados también por tu palabra, y que la palabra que escuchen allí les sirva y les bendiga ampliamente para su vida y para ser niños de Dios, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, tomen su asiento, por favor, hermanos. Toca a la persona que tiene al lado y dígale: si no te capacitas, te debilitas. Si no te capacitas. Ahora mírelo y dígale: usted nació para parecerse a Cristo. Usted nació para parecerse a Dios. Sea bien parecido Dios, a Jesús. Anote en su cuaderno allí, que trae usted con tanto juicio a todas las reuniones: bienes que honran a Dios. Bienes que honran a Dios. Y leímos el texto y dice: honra a Jehová con tus bienes, ¿no? Y entonces, leer ese texto y querer estudiarlo, nos surgen varias preguntas, que son las preguntas del periodista. Si no sabes, son las preguntas que son: ¿qué es, quién, por qué, cómo y cuándo? Entre otras, son las preguntas del periodista. Y no son las preguntas del periodista, sino las preguntas de toda persona que quiera aprender algo. Tome un concepto, tome una idea cualquiera y pregúntese: ¿qué es, quién, por qué, cómo, cuándo? Y ahí falta ¿dónde? Y verá que usted ahí saca un estudio de lo que usted quiera, ¿no? Y profundiza. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Vamos a tomar ese concepto que leímos, capítulo 3, versículo 9: honra a Jehová con... Y vamos a aplicarle esas palabras, esas preguntas mejor. ¿Qué es honrar a Jehová con los bienes? ¿Quién puede honrar a Jehová con sus bienes? ¿Por qué honrar a Jehová con nuestros bienes? ¿Cómo honrar a Jehová con nuestros bienes? Y por último, nos preguntaremos... Se me olvidó. ¿Cuándo puedo honrar a Dios con mis bienes? Amén. Entonces comencemos por la pregunta: ¿qué es honrar con mis bienes? La pregunta: ¿qué es? nos cuestiona acerca de la definición de algún enunciado. Que definamos el concepto, eso es. Y en este caso, la mejor manera de definir el concepto es mirando un diccionario. Entonces yo fui allí al internet, al San Google, ¿sí? Y busqué una definición acerca de qué es honra, honrar, qué es honrar. Y entonces ahí aparecieron dos definiciones, pero yo le voy a hablar solo de una. Dice ahí, mostrar respeto, admiración y estima hacia una persona. Mostrar respeto, admiración y estima hacia una persona. Cuando dice, vamos a honrar al hermano, vamos a honrar a tal persona. Lo que está es que vamos a mostrarle respeto, vamos a mostrarle admiración, vamos a mostrarle estima. Cuando la Biblia dice, honra a tu padre, a tu madre, que dice, muéstrale respeto, muéstrale estima, muéstrale admiración a tus padres. Y eso es lo que quiere decir la palabra honrar. Ahora, entonces, si unimos honrar con la frase a Jehová con tus bienes, nos da como resultado que honrar a Jehová con nuestros bienes es mostrarle a Dios respeto, admiración y estima a través de usar bien lo que Él nos da, al menos en materia económica, hablando de materia financiera, en materia económica. Honrar a Jehová con nuestros bienes es usar bien, es administrar bien lo que Él nos ha dado en cuanto a nuestros bienes materiales, nuestros bienes económicos, financieros, ¿no? Ahora, esto no es teología de la prosperidad, ¿no? No es evangelio de la prosperidad, porque hoy día uno, pues hay tanta herejía, tanto apostólogo, tanta sarna doctrina por ahí, tanta cosa, que uno como que va a hablar de esto y le da como miedito, ya dicen, no, de pronto ahí me confunden, de pronto va la gente y cree que yo soy de esos estafadores que roba a la gente, que de pronto cree la gente que es uno de esos lugares donde vienen a sacarle la plata a las personas, ¿no? Porque lastimosamente ese es el concepto que alguna plaga por ahí hizo que se tuviera de todas las iglesias, ¿no? Ahorita yo estaba allá afuera y un hermanito venía diciéndome que unas personas iban ahí para allá hablando de que, ah, este es un sitio, es donde le sacan la plata a la gente. Ay, no. Entonces, pero ese favorcito se lo vemos a Enlace, se lo vemos a Radio no sé qué, a Radio Cise Más. Ese favorcito se le vemos a los ungidos, a los apostólogos. Que la gente, pues ellos hacen eso y la gente cree que todos somos así, ¿no? Y pues no es así, pero lo que yo les voy a hablar hoy no es evangelio de la prosperidad, no es teología de la prosperidad, ¿no? Lo que yo les voy a hablar hoy es lo que dice la Escritura, ¿no? Que ellos se han vuelto herejes y han llevado eso al extremo y manipulan con pasajes como estos, eso es otra cosa muy diferente. Pero esto es una doctrina bíblica, es una enseñanza bíblica que tiene que aprender las personas también. Entonces, honrar a Jehová con nuestros bienes es un acto de adoración a Dios, en primer lugar. Cuando usamos bien lo que Dios nos ha dado, cuando lo tratamos de manera adecuada lo que Él nos ha dado, entonces nosotros estamos honrándolo y honrando a Dios, estamos adorando al Señor también en ese acto. La segunda pregunta entonces es, ¿quién puede honrar a Dios con sus bienes? ¿Quién? Y esa pregunta nos cuestiona acerca de las personas concretas que pueden realizar la acción de honrar a Dios con sus bienes. Y de plano hay que empezar diciendo, no todo el mundo puede honrar a Dios con sus bienes. No puede el borracho, no puede el fornicario, no puede incluso el profesional honesto que en este momento está allá en su casa compartiendo con su familia. Él no puede honrar a Dios con sus bienes. Los únicos que pueden honrar a Dios con sus bienes son los hijos de Dios. Amén. Nada más. Nada más. Porque la adoración compete únicamente a hijos de Dios. Lo que llamaríamos un no cristiano, o una palabra un poquito más fuerte, un inconverso. lo que llamaríamos, o una palabra un poquito más fuerte, un impío. Y una palabra mucho más fuerte, un hijo del diablo. Pues así dice la Biblia, ¿no? No tenemos la culpa. Un hijo del diablo no puede honrar a Dios con sus bienes. Solo pueden los hijos de Dios, porque la adoración es algo que compete únicamente a quienes son hijos y a quienes están en la correcta relación con Dios Padre. Quiero que lea un momento conmigo Juan capítulo 4, versículo 24. Juan capítulo 4, vamos a leer en realidad verso 23 y 24. Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Juan 4, 23, 24 dice: mas la hora viene, pero, sí, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Ven? ¿Lo notan? La adoración es una cuestión exclusiva de quienes son hijos de Dios y están en la correcta relación con Dios. Entonces, cuando usted se arrepiente de sus pecados, sinceramente, con todo su corazón, y usted pone su fe en Cristo para salvación, desde ese momento entonces usted es un hijo de Dios y la adoración es algo que compete a usted. Amén. Usted debe vivir para amar a Dios. Usted debe vivir para hacer sonreír a Dios. Usted debe vivir para agradar a Dios. Todas las decisiones de su vida deben girar en torno al hecho de que Dios sonría cuando lo mire usted hacer lo que sea. ¿Ok? Pero el problema es que aunque los hijos de Dios son los que pueden adorar a Dios, no todos los hijos de Dios adoran a Dios. ¿Cierto? Y mucho menos en esta área. Porque si hay un área problemática, un área conflictiva, ¿ah?, para las personas cuando vienen a Cristo, aún viniendo a Cristo, es esta área, el área financiera, el área económica. Y la razón es que este es un ídolo muy poderoso en el corazón de muchas personas. ¿Verdad que el Señor habló, incluso él habló de Mamón, el Dios Mamón? Mamón no es el niño de la escuela dominical, no. No, Mamón era un Dios, ¿verdad? Un Dios falso. Y el Señor dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No pueden servir a Dios y a Mamón. Porque mucha gente, aun cuando ya está en la correcta relación con Dios a través de la fe y el arrepentimiento en Cristo, tienen muchos problemas con el Señor Mamón en su corazón. ¿Será usted uno? ¿Será usted una de los que tiene problemas con el Señor Mamón en su corazón? Porque es bien mamón ese Señor. Entonces, ¿qué es adorar a Dios, honrar a Dios con los bienes? Honrar a Dios con los bienes es mostrarle respeto, admiración, estima a nuestro Dios a través de cómo manejamos el dinero que Él nos da, las posesiones que Él nos ha dado. Estas, de esta manera también deben ser consagradas a Dios. Ahora, ¿pero quién puede honrar a Dios con sus bienes? No puede todo el mundo, porque no todo el mundo es un hijo de Dios y no todo el mundo está en la correcta relación con Dios. Pueden únicamente los hijos de Dios que están en la correcta relación con Dios, pero lo triste de la cuestión es que no todos los hijos de Dios honran a Dios con sus bienes. De hecho, puedo decirle, casi que la mayoría de los hijos de Dios no honran a Dios con sus bienes. Amén, hermanos. Ahora la tercera pregunta es, ¿por qué honrar a Dios con nuestros bienes? ¿Por qué? Entonces, esta tercera pregunta cuestiona por las razones, los motivos. ¿Cuál debe ser la razón? ¿Cuál debe ser la motivación para que yo quiera honrar a Dios con mis bienes? ¿Cuál debe ser? Entonces, se me ocurrieron hasta tres razones, ¿no? Tal vez sean más, y seguramente son más. Pero yo tengo aquí tres razones. La primera razón, y debería ser la toda suficiente razón, es que, como les he dicho hasta este momento, honrar a Dios con los bienes es adorar a Dios. Es un acto de adoración. ¿Por qué debo honrar a Dios con mis bienes? Porque es un acto de adoración. Cuando usted maneja bien sus bienes, Dios sonríe. Cuando usted maneja bien sus bienes, usted agrada a Dios. ¿Ah? ¿Cierto? ¿Qué opina? Ah, güey. Pero en segundo lugar, porque otros, hermano, y la obra de Dios lo necesitan. Necesita que usted sea alguien que honra a Dios con los bienes. Otros necesitan, por ejemplo, su familia necesita que usted sea una persona que honra a Dios con sus bienes. Porque eso va a traer beneficios a su familia. Las personas menesterosas, las personas necesitadas, los sin techo, los que pasan condiciones difíciles, ellos necesitan que los hijos de Dios sean personas que honran a Dios con sus bienes. Pero también la obra de Dios, la iglesia del Señor, necesita que los hijos de Dios sean personas que honren a Dios con sus bienes, porque la iglesia es beneficiada en eso. La obra de Dios necesita, hermano. Porque, ¿qué pensar que algo tan espiritual como esto, ¿verdad?, dependa de algo tan carnal y tan material como el dinero? Porque el dinero no es malo, nos dice el apóstol Pablo. ¿Cierto? Él nos enseña. El dinero no es malo, no es malo. Pero la gente lo ha hecho malo. Lo ha hecho un dios, lo ha hecho un ídolo. Entonces uno dice, qué lástima que una iglesia, las iglesias, algo tan espiritual, dependan de algo tan material. Pero es así, hermano, dependen. Y la iglesia necesita. Hay cosas que le hacen daño a la iglesia, ¿no? Mucho daño. Por ejemplo, cuando la gente no se involucra en los ministerios de la iglesia sufre y eso le hace daño a la obra de Dios. Por ejemplo, cuando la gente chismea en la iglesia, usa la lengua como no debe usarla, eso le hace daño a la obra del Señor, ¿sí? Pero otra cosa que le hace mucho daño a la obra de Dios es cuando las personas no dan, no ofrendan. Porque la iglesia sufre, porque la iglesia necesita. Porque, por ejemplo, aquí hay personas que no trabajan aquí, ellos no trabajan, prestan un servicio aquí. A mí siempre me enseñaron, desde que me dijo, esto no es un trabajo, esto es un servicio. Me decían, y lo que le damos aquí de dinero no es un sueldo, es una ofrenda que le damos por lo que usted hace para él. Amén. Amén. Decía yo, ¿cierto? Así decía yo, amén, sí, así es, sí. Pero aquí hay personas que trabajan y toca darles, porque no es que tienen hijos. ¿Y de dónde sale eso? ¿No llega cheque a Estados Unidos? No hay cheque a Estados Unidos. Todavía no. Hubo un tiempo donde venían cheques. No, ya no venían los cheques. Ya no volvieron los cheques de Estados Unidos. ¿Sí? Aquí tenemos el magnate que viene y que... ¿Ah? ¿Nada? Todo lo que logremos hacer, lo hacemos con lo que... da las personas que se alimentan aquí, que crecen espiritualmente, aquí. Sí. Aquí hay unos servicios que pagar. Aquí no viene el Señor de Cohenza y dice, ay, aquí en la iglesia, no, pasémoslos. Ni el del agua, ni el del gas, tampoco viene aquí. No, ni el del internet, el teléfono, nada, no pasa aquí. Que queremos hacer una campaña, los niños, viene Seleni. Sí, hermana, ¿cuántos que necesita? Bueno, listo, hermana. Toca darle, hermano, toca darle, porque eso es una cosa delicada con ella. Sí. Que queremos hacer una campaña evangelística, algo, saque plata, porque eso es ahí. ¿Cierto que sí? ¡Que se dañó el equipo! Ah, pues, saque plata, porque eso no, uno no vaya a la tienda donde arreglan eso. Aquí somos de la iglesia, que si nos arregla esto gratis, es gratis, tu abuela. Nada, hermano. Entonces, la obra de Dios necesita, yo tengo sueño, yo sueño con enviar más misioneros, hermano. Sí, por ejemplo, eso aquí en la iglesia está parado ahora. Por un lado porque no hay gente y por otro lado porque no hay plata. Pero un sueño que yo tengo, y creo que se los compartí hace un tiempo, ¿no? Yo quisiera tener como un seminario bíblico, un instituto bíblico, ¿ah? Donde la gente que vaya a estudiar se quede ahí, coma ahí y se dedique solo a estudiar unos 3, 4 años para hacer la obra de Dios, pero ahí metidos, ¿no? Y que pagaran, así, pero no pagaran lo que van a pagar por allá, en cualquier otro lado. Pero eso es como un sueño que yo tengo, ¿no? Y así uno sueña cosas, pero dice, ¿para qué? Y se pone uno a pensar, si toda la gente que asistiera a la iglesia fueran personas conscientes que honraran a Dios con sus bienes, hubiéramos hecho eso y mucho más todavía, ¿no? Pero una tristeza. Aquí usted se dará cuenta que tratamos igual a los que dan y a los que no dan, ¿no? Pero yo que tengo que estar involucrado en la contabilidad y en que todo eso, yo sé quiénes no dan nada, han pasado los años y yo nunca he visto que nada dan. ¿Sí? Otros dan a veces. ¿Sí? Y otros, la minoría, para los que dicen, uy, eso pongo una iglesia que son un negociazo, usted no sabe el negocio, ¿qué es eso? Eso nos llenamos de plata. Para los que dicen eso, en la minoría, los que ofrecen. Que uno sabe que mensualmente, quincenalmente, cuenta con eso. Para pagar arriendo, para pagar servicios, para pagar todo. Uno sabe que cuenta con ese dinero. Pero tiene que haber una toma de conciencia de que la obra de Dios no, necesita recursos, necesita dinero. ¿Ya? Esa sería la segunda razón. Y la tercera razón es porque este mandamiento tiene una promesa de Dios. Gloria a Dios. Si usted ve el verso 10, miremos el versículo 10 de Juan, perdón, de Proverbios capítulo 3. El versículo 10, ahí está, es una promesa. Primero nos da un mandamiento en el versículo 9 y dice este padre que aconseja a su hijo y le está diciendo, mira, honra a Jehová con tus bienes, con las primicias. Y luego el verso 10 se le instruye y dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Subraya allí dos palabras, abundancia y rebosarán. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Abundancia! ¿A cuánto les gusta la abundancia económica? Amén. A ver, alábalo. Eso, claro, eso sí me gusta. ¡Aleluya! ¿A cuánto les gusta rebosar? Amén. Amén. ¿No les gusta? ¿Pero qué pasa? Y esto es una, esto no es teología de la prosperidad, evangelio de la prosperidad, ratas ladrones, no, esto es una cuestión de la escritura, una promesa que usted la lee desde el comienzo de la Biblia hasta el final. Honra a Jehová con tus bienes, sé fiel a Dios, sé generoso y Dios va a proveer, Dios va a multiplicar, Dios te va a bendecir. Eso es una cosa de toda la Biblia. Ahora que los de la prosperidad, los apostólogos, han tergiversado eso y lo usan para manipular a las personas, eso es otra cosa, ¿no? Entonces le dicen, si tú das 100, Dios te da 1000. ¿Cómo la ve? ¿Ah? ¿Cómo la ve? Sí. Pero entonces, la próxima vez que el apostólogo le diga que usted dé 100, para que Dios le dé mil, diga, mejor démelo usted. Y espere a que Dios le dé los mil a usted. ¿Y sabe qué le sirve? Él dice, no, porque yo no soy bobo, el bobo es usted, le dice él. Porque ellos cogen sus tarados. No, en serio, cogen sus tarugos. O si no, le dicen, porque cogen cosas como esas para manipular. Esto es bíblico. Amén. Está ahí, amén, hermano. Es una promesa, es palabra de Dios. Pero tampoco es para llevarlo por allá al extremo y manipular con eso. Porque entonces le dice, si usted tiene un problema grande, su ofrenda debe ser grande. Y si usted tiene un problema pequeño, pues ofrenda pequeña. O sea, si tiene gripa, ofrende mil. Pero si es cuestión de cáncer, ofrende más de un millón. Porque conforme su ofrenda, así de grande es su milagro. Y miren. Y comen sus tarugos. Su hijo está en la cárcel. Eche ahí la ofrenda. Y el ungidazo va a declarar el milagro. Va a proclamar, voy a profetizar el milagro. ¡Ah! Oh, eso. A ver, a la voz de tres. Uno. Dos. Tres. Descripción gráfica. Así es. Y eso es una manipulación. ¿Está entendiendo? Pero no estoy diciendo eso. No estoy predicando eso esta mañana aquí. Lo que estoy diciendo es que Dios bendice a la, amén, gente que le honra con sus bienes. A la gente que es generosa. Dios le bendice. Gloria, y eso es palabra de Dios. Es una doctrina de la Escritura. Entonces, a ver, si no se motiva, porque honrar a Dios con los bienes es un acto de adoración. Si no se motiva al entender que es que es una necesidad. Su familia necesita que usted honre a Dios con sus bienes, los necesitados lo necesitan, valga la redundancia, y la obra de Dios lo necesita. Al menos motívese en saber que si usted aprende esta verdad, Dios le va a multiplicar. Amén. Yo no puedo hablar aquí de casos concretos porque la Biblia dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Pero como le dije, ahorita, yo sé quiénes dan, quiénes no, y quiénes sí, yo sé. Pero igual yo los saludo de beso también a los que no dan, ¿no? Y le doy su abracito y toda la cosa. Igual yo le saludo, ¿no? Y le amo. Y si necesita una asesoría, una visita, ya le mando los líderes o voy yo. O usted viene aquí o lo que sea, ¿no? Porque aquí eso uno tiene que ver. ¿Sí? Pero yo sí sé quiénes dan, hermano. Y a esas personas que yo sé que son fieles, muchas veces me he hallado diciéndoles, mire, en esa bendición que le llegó, ahí le están devolviendo sus diezmos. Ahí le están devolviendo sus ofrendas. Porque la gente piensa que si dan 100 mil, entonces un día llega un camionado de billetes a la casa, a la puerta de la casa. No, puede ser así, ¿no? Un día. Pero Dios se da sus formas, ¿no? De devolvernos lo que nosotros le hemos dado a Él, ¿cierto? Entonces puede ser, por ejemplo, que a su hija le den una carrera universitaria gratis, por ejemplo, ¿sí? Puede ser que cosas de ese tipo así. Y entonces yo le digo a la gente, mire, ahí Dios le está devolviendo lo que usted ha dado. Porque esto es una doctrina de la Escritura. Entonces motívese, vale la pena. Amén, amén. ¿Ah? Aleluya. Ahora, ¿cómo honrar a Dios con mis bienes? Entonces esta pregunta nos cuestiona acerca de las maneras prácticas de cómo llevar a la acción, a la vida cotidiana, el concepto de honrar a Dios con los bienes, ¿no? Entonces, en primer lugar, le voy a decir dos cosas, dos maneras. La primera es administrando bien. Así usted honra a Dios con sus bienes. Entonces, cuando usted, por ejemplo, planifica sus ingresos y sus gastos, los planea, los escribe, usted sabe en cuánto le entró, en qué se los va a gastar. Cuando usted hace eso, eso es un acto de adoración. Usted está honrando a Dios con sus bienes. Porque usted está siendo responsable con algo que no es suyo y que Dios le dio. ¿Cuántos saben que el dinero que nos entra, que tenemos, no es nuestro, es de Dios? ¿Cuántos saben que la casa que tenemos no es nuestra, es de Dios? Ni el negocio es nuestro, ni el carro, ni la bicicleta vieja, esa es de nosotros, es de Dios. Y cuando usted administra bien, por ejemplo, planificando las cosas, entonces usted está honrando a Dios. Por ejemplo, cuando usted, hermano, ahorra, el ahorro es un acto de adoración. La Biblia nos habla de las bondades de ahorrar. ¿Ah? Entonces, cuando usted coge al marrano ese, que no es su esposo, ¿no? Yo aclaro, ¿no? Yo aclaro. Yo aclaro, ¿no? Porque de pronto alguno... Digo, el marrano de cerámica que vende. Y echa los billeticos. Y echa las moneditas. Usted ni se imagina que ahí está adorando a Dios. Pero le tengo noticia esta mañana. Usted está adorando a Dios. Cuando tiene una cuenta donde usted mete y mete y mete sus ahorros con esfuerzo, usted está adorando a Dios. Usted está honrando a Dios con sus bienes ahí. Cuando evita la deuda, o por lo menos planifica bien una deuda, porque usted sabe que la palabra de Dios dice que no le debamos nada a nadie, sino solo la deuda de amor que tenemos los unos con los otros. Y nos dice que es sabiduría evitar la deuda. Pero bueno, en un mundo como este, hermano, es muy difícil evitar la deuda. Pero al menos hay que planearla bien. Por ejemplo, yo, hermano, yo tuve mi primera tarjeta de crédito a los 40 años. Y yo fui y la pedí allá con Jairo, fue con Juan Carlos. Fui y la pedí por 600 mil pesos, me la probé. Usted es un pelado, me dijo. Usted, vamos a prestarle eso a ver cómo se porta. Vamos a ver cómo se porta, hermano. Y si usted porte mal, nada, no. Porque fui allá eso de comprar la casa, así si podía comprar la casa. Y no me aprobaron los créditos de nada. Porque, señor, usted no tiene vida crediticia. Sí, pero es que a mí no me gusta endeudarme. Yo soy cristiano, los cristianos no nos endeudan. De malas ustedes. ¿Sí? Tiene que endeudarse para que nos pruebe que puede pagar. Pues no le dicen, uno tiene. Pero ya uno asume que le toca. Porque si no, ahí sale reporte hasta crédito. Y ahí sale todas las deudas que usted ha tenido, todas las cosas, si ha pagado bien, si ha pagado mal, todo así. Y yo por allá solo un crédito en Mundo Niños. Que le compré a Valeria un juego de inglés. Un crédito en Mundo Niños. Y ya, no tenía más yo. Bueno, está bien, deje así. Pero al menos si se van a endeudar, que usted planifique su deuda. Que no se ande en deuda. Que lo llamaron del banco. Ay, señor, usted mire, una tarjeta de crédito. Porque dice, amén, mándela. Y luego lo llaman del otro. Señor, una tarjeta. Amén, mándela. Bendición de Jehová, aleluya. Sí, y luego llega la señora de la revista y, ay, mire, no sé qué. Y usted le compra la revista y endeúdese. Y no tengo nada contra las señoras de las revistas, ¿no? Tranquilas, hermanas, las que venden revistas, ¿no? Solo le estoy diciendo a los hermanos que planifiquen bien. Y vienen las señoras de las revistas y usted se endeuda y se endeuda y se endeuda y cuando menos piensa está aquí diciendo, Señor, ¿por qué me hiciste esto? Eso es como el que ora, Señor, quítame la hipertensión. Y eso sí, come manitos de marrano, costillitas de marrano. Y quítame la hipertensión, Señor. Y échele chicha a eso y chunchulla y caldo parado. Y no. Señor, pero quítame la hipertensión. Aleluya. Entonces lo mismo, Señor, ayúdame con mis deudas. Y eso sí llega el del gota a gota y venga para acá el del gota a gota y llega la de la revista y llega y todas las cosas. No, hermano, un acto de oración es planifique sus deudas. Eso es otra forma. Es administrar bien, siendo honesto. ganándose la vida de manera honesta, no robando, no mintiendo, no metiendo gato por liebre, no adulterando las pesas, las balanzas, siendo una persona diligente y trabajadora. Todo eso son actos de adoración por cuantos constituyen el honrar a Dios con nuestros bienes. Y usted va a ser bendecido. Porque hay veces que la prosperidad económica no viene, no es porque usted no sea generoso, sino porque es terrible administrando. Usted le llega a la quincena y cuando llega ya la debe toda. ¿Cuántos dicen aleluya? A mí me pasa. Recibo. ¿Ah? Recibo. Bueno, ya. A ver. Calmaos. Silencio. Ese señor está que habla ya atrás, hermano. Está ministrando el Señor. Bueno. Entonces, ahora, la segunda manera es siendo generosos. La primera manera es ministrando bien, ¿verdad? Pero la segunda manera específica es siendo generosos. Generosos. ¿Ah? Evitando lo que es la mezquindad y la avaricia. Porque yo pienso, ¿no?, que una de las mayores manifestaciones del ídolo de Mamón en nuestro corazón son la mezquindad y la avaricia. Te lo voy a hablar. La mezquindad es el amor al dinero para gastar en mí. ¿Ah? Anote. Uy, estoy volando, hermano. Gloria al Señor. ¿Sí o no? No, otra vez, ¿sabes? La mezquindad, así que, es el amor al dinero para gastar en mí mismo. ¿Sí? Entonces a la persona que no es generosa, no da para la obra de Dios, no ayuda a otros, nada, por andar gastando para él mismo. Entonces, hermano, ¿usted por qué no ofrenda? A ver, colabore con la obra de Dios. Mire, necesitamos cambiar el piso, necesitamos terminar las benditas divisiones, necesitamos esto y lo otro. No tengo. Pero esos son los mismos que tienen puesta una zapatilla de 200,000 pesos. ¿Ese es mezquindad? Hermano, ¿usted por qué no nos colabora? Que mire que esto, que lo otro. Ayúdenos, de por Dios. Y entonces, no puedo, no tengo. Y ese es el mismo que tiene en la casa un televisor que parece un cine. ¿Me van a apedrear? Sí, sí. Esos son los mismos que tienen un Xbox, un PlayStation, las bagatelas del mundo. Los lujos del mundo. Cosas que no necesitamos, que nos hemos dejado convencer de la publicidad y del diablo, que sin eso no podemos vivir. Ahora dígame cuándo. ¿Y usted por qué compró eso? Ay, fue que yo fui a la casa de fulano y se la vi. Yo me tenía que comprar uno. Entonces usted tenía un televisor de esos pantalla plana, grises, barrigones, de esos. Los de barriga, ¿sí? Eso. Y ese era su televisor, usted ahí estaba feliz. Ahí veía Caracol, RCN, Señal Colombia, ¿sí o no? Ahí veía. Y entonces un día lo invitaron a una casa por allá y usted fue. Y cuando llegó a la casa, entró y ve ese aparato, y eso cubría toda la pared. Y unos baffles peores que los de la iglesia. Al lado. Aleluya. Al lado, así usted vio. Y enseguida le entró algo que llaman la envidia. Y usted dijo, ¿y por qué él sí puede y yo no puedo? Y yo con esa chanda barrigón ahí. Que no es el esposo, ¿no? Que no es el esposo. Con esa chanda barrigón ahí. Y este sí tiene. Pues yo me lo voy a comprar. Y entonces saco la tarjeta de crédito. Y eso sí, llegó el tiempo del mes para ofrendar en la obra. No tengo. Amén. Eso se llama mezquindad. Hace parte de la mezquindad. Amo el dinero para gastar en mí mismo. Me olvido de la obra de Dios, me olvido de los demás, me olvido de todo. Lo que me importa a mí es mi familia, soy yo únicamente. Y entonces no hay para nada más. Dijeron por ahí, ¿seré yo maestro? dije a los hermanos ahorita, a ver, piense, yo sé que el Espíritu Santo le va a traer imágenes apenas yo diga esto así. Piense en cuántas cosas tiene usted en su casa que son lujos, que no son necesarias, que son bagatelas. Piénselo. ¿Cuántas? Y ahora piense, ¿cierto?, en si usted es una persona que es generosa con la obra de Dios. Usted le dice, ¿saben qué podría hacer usted? Coger ese bafle, ¿no? Ese equipo que es una cosa, un animal como así, ¿sí? Vaya, escúcheme, silencio. Vaya, véndala. Cómprese uno más, chiqui, que igual escucha la misma música ahí. Amén. Y el resto délo a la obra de Dios. Gloria al Señor. Y muera usted mismo y aprenda a ser generoso con la obra de Dios. Pero es que a uno le duele. Bueno, y es una ventaja de esas de no andar yo como pastor de casa en casa, que yo a la mayoría de casas de ustedes no sé ustedes qué tienen. No sé si tienen licuadora, si no tienen, si tienen plancha, si la plancha es de doble vapor o de triple vapor. No sé nada, hermano. Pero las cosas que uno le duele. Hermano, la iglesia sufriendo y sufriendo. Hermanos, colaboren. Hermanos, ayuden. Porque aquí que yo no esté cada 8 días diciendo, a ver, ¿cuántos van a pactar? ¿Cuántos van a sembrar? Hermana Mercedes, por favor, pasen la ofrenda, tal. Después va, suban esa. Bueno, saquen otra vez las bolsas. Hermanos, necesitamos una ofrenda para esto y para otro. Otra repasada y tal. Sí, y esto. Y suban esa. Bueno, otra vez, hermano. Que yo no ande haciendo eso aquí. Ojo, no se equivoque. No quiere decir, escuche, no quiere decir que no es que no necesitemos, sino que no queremos que nos confundan con los falsos, los ladrones y los estafadores. Por eso es que no lo hacemos. Pero que necesitamos, hermano. Y entonces fíjese, escuchen, fíjese que a uno le hace coraje que las mismas personas que dicen que no tienen son los que tienen sus casas llenos de lujos y de cosas innecesarias. Porque lo mismo que usted ve, bueno, la misma música que usted, para que no digan que la cogí contra los televisores, pero la misma música que usted escucha en ese equipo de sonido que es así, casi igual de grande a los Miriam, así, es, usted se compró un mini componente, usted escucha la misma música, la misma emisora. Pero el diablo le dice, no, tienes que tener así grande, así, para que la gente entre a tu casa y diga, uy, cómo tiene billete el hombre. Ay, bagatelas del mundo nada más. Entonces esos son los mezquinos. Hay que evitarlo. ¿Cómo honro a Dios con mis bienes siendo generoso? Luego dice, evitando la avaricia. Entonces, la avaricia es el amor al dinero para guardar. El amor al dinero para guardar. Esa es la historia de la viejita esa que vivía por allá en un rancho, que se caía en el rancho lleno de perros y gatos, eso sí. Y se murió. Cocinaba en leña así y se murió. Y los hijos fueron a ver a recoger todo ese reguero y cuando levantaron el colchón, ¿qué cree? Lleno de millones eso ahí. Y ese es un ejemplo exagerado, pero muchos tienen el problema de la avaricia. Trabajan y guarden y guarden y guarden. No es que sea malo ahorrar, pero hay un equilibrio entre ahorrar y ser avaros. ¿Están recibiendo? Amén. ¿O me quieren apedrear? Amén. Muy bien, entonces con más veras sigo. Imagínense apedrear con más veras sigo. Entonces ya sabe usted qué es honrar a Dios con los bienes: es un acto de reconocimiento, de estima, de respeto a Dios al manejar bien lo que Él me ha dado, administrarlo bien y ser generoso. Ahora, ¿Quién puede honrar a Dios con sus bienes? Solo los hijos de Dios pueden honrar a Dios con sus bienes, pero no todos los hijos de Dios honran a Dios con sus bienes. Número 3, ¿por qué honrar a Dios con mis bienes? Entonces, debo honrar a Dios con mis bienes porque es un acto de adoración. porque hay necesidad y porque es un mandamiento con promesa de prosperidad, amén, multiplicación y bendición. Número 4. ¿Cómo honrar a Dios con mis bienes? Administrando bien lo que Él me da y siendo generoso. Y por último, ¿cuándo puedo honrar a Dios con mis bienes? Esta pregunta nos cuestiona acerca de las ocasiones en las que podemos hacerlo. ¿Amén? Amén. Entonces, como nos hemos dado cuenta a través de lo que les he hablado, honrar a Dios con nuestros bienes no es una cuestión aislada, de actos aislados nuestros. No es que hoy honré a Dios con mis bienes ahorrando y por allá a la semana me endeudo en cosas que no puedo ni pagar y después entonces vengo y traigo ahí una medio ofrendita a la iglesia que porque el pastor dijo que necesitamos, entonces tengo una medio ofrendita, pero ya no vuelvo a ofrendar para hasta dentro de un año. No, ese no es. Yo no sé si se está dando cuenta que honrar a Dios con nuestros bienes es un estilo de vida. Porque si con algo estamos en contacto a diario, es con dinero, es con bienes, es con propiedades, y tenemos que usarlas bien para la gloria de Dios. ¿Ah? Entonces, ¿cuándo? Desde que el creyente se convierte, debe empezar a honrar a Dios con sus bienes. ¿Ok? Desde que el creyente se convierte. Tiene que empezar a asesinar al ídolo de mamón en su corazón. ¿Usted por qué no ofrenda? ¿Por qué no diezma fielmente? Es que me estoy tomando las cosas con calma. Ah, bien. ¿Y cuánto llevas en la iglesia? 3 años, 4 años. Ah, qué bien, te estás tomando. Con mucha calma te las estás tomando, hermano. ¿Cierto, hermanos? Amén. ¿Cierto, hermanos? No, desde que se convierte, empiece a honrar a Dios con sus bienes. Desde ese momento. Los niños, desde que se convierten, que empiecen a honrar a Dios con sus bienes y los papás les ayudan dándole para que ofrenden. Los jóvenes que se hacen los que no es conmigo esto, porque es que a mí me mantienen, también con ellos es. Tienen que aprender a ahorrar, a honrar a Dios con sus bienes desde que se convierte. Sí, porque esa es la otra, ¿no? Es que a mí me mantienen, pero vaya cumpla el novio años, ¿cierto? Vaya cumpla la novia años, a ver si todavía siguen creyendo que es que como a mí me mantienen. Vaya, resúlteles un paseo. Y el papá le diga, yo no le doy por ese paseo. Pero me da permiso, sí, no importa, pa, tranquilo, yo me consigo lo del paseo. Ah. También es con ellos, oye, muchachos, también es con ustedes, muchachos. Ustedes también deben empezar a honrar a Dios con los bienes. Y muchos más los que trabajamos. Y muchos más los que ya somos viejos y trajinados. ¿Listo? Ahí quedamos. Vamos a orar ahorita. ¿Bien? A la salida le van a dar una carta que quiero que lea y se lleve para su casa y ore a Dios. Esa va a ser la conclusión del mensaje. Vaya, coja esa carta, léala y órele a Dios. ¿Bien? Y vamos a orar en este momento entonces. Sobre nuestros pies, por favor. ¿Cuántos tienen deudas? Todos los que estén endeudados así, terrible, atados de la deuda, desesperados, ni duermen. Vamos a orar a Dios por eso. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos están sin trabajo? A ver, levante la mano los que estén sin empleo. Porque trabajo hay, lo que no hay es empleo, dice una vez un hermano. Sí. A ver, los que están sin empleo, déjenme ver su mano arriba. Aleluya. ¿Cuántos tienen proyectos económicos, planes económicos? Amén. Vamos a orar por eso, amén. ¿Cuántos no son fieles en darle a Dios lo que es de Él? Levante la mano. Amén. Vamos a orar por eso. ¿Y cuánto? No, no, esa no la puedo hacer porque que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Pero deja así, Dios sabe. Vamos a orar, vamos a creer a Dios en esta área en nuestras vidas. Y vamos a esperar milagros. Yo no sé usted, pero cuando yo oro, no oro por orar. Oro con la expectativa de que Dios va a hacer algo. Bendito sea su nombre. ¿Cierto? Y espero que usted tenga el mismo sentir. Levante su voz al cielo. Dígale, Padre, gracias por todo lo que tú me has dado. Dígale, Señor, yo te bendigo a ti por todo lo que tú me has dado. Mi trabajo, mis finanzas, la bendición que me has prodigado en mi negocio, gracias por la casa que me has dado. Alaba a Dios. Levanta tu voz esta mañana y dile gracias por mi vehículo, mi moto, gracias por mi nevera que tienes la comida allí, el lugar donde guardo mis alimentos. Señor, eso es tuyo, Padre. Gracias por habérmelo dado, Señor. Todo esto vino de ti. Tú me diste el poder de hacer riquezas, Señor. Me diste una carrera universitaria. Me permitiste estudiar para que yo pudiera ser una bendición para mi familia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Rey de Reyes, por esas cosas hermosas, por esas cosas bellas, Señor. Gracias, Padre. Vamos a orar por milagros económicos esta mañana, Señor. Vamos a orar porque tú proveas para nuestras vidas, Señor. Vamos a orar porque tú muevas nuestro corazón a la generosidad. Vamos a orar por esas cosas, Dios. Y esperamos que desates milagros. Desata milagros. Que esta sea la mañana de milagros financieros, de milagros económicos, Padre, en este lugar. Porque tu pueblo necesita. Tu pueblo está menesteroso. Tu pueblo está necesitado, Señor. Pero tenemos un Dios que provee. Jehová Jireh. Tú provees. Tú provees. Dios mío. Necesitamos tu respaldo en nuestra economía. Para los que están endeudados. Para los que no tienen trabajo. Para los que tienen sueños económicos de un negocio, un mejor trabajo, un aumento de sueldo. Oh Dios mío, para los que están en escasez, necesitamos tu rica bendición esta mañana. Fluye Espíritu Santo, fluye bendito Dios, camina en este lugar, Señor, para hacer milagros, para hacer prodigios, para hacer cosas maravillosas en medio de nosotros esta mañana. Oh, cae Dios mío. Oh, cae Padre Santo. Oh, fluye Rey de Gloria. Aleluya. Te lo suplicamos el día de hoy. Todos los que tengan un sueño económico, a ver, arriba la mano derecha, para que oremos. Que Dios haga milagros esta semana. Usted ha soñado con un negocio propio. Usted ha soñado con independizarse. Arriba la mano derecha. Usted ha soñado con un mejor sueldo. Usted ha soñado con un mejor empleo. Aleluya. Arriba esa mano derecha. Porque hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Oh Señor, aquí está tu pueblo. Aquí venimos esta mañana llenos de fe, llenos de certidumbre, confiando en ti, Dios poderoso. Oh, necesitamos que tú proveas, que tú proveas para los sueños de tus hijos. Ese negocio ahora, desata ese milagro, Padre. Ese negocio, Padre, desata, desata, Señor. Ese aumento de sueldo, desata. Oh, Señor, desata, Padre Santo, ese mejor empleo para tus hijos. Desata, Señor, esa prosperidad ahora. La bendición tuya, Dios mío, sobre esas vidas que hoy alzan su mano, confiando en ti, Padre, que los sueños de tu pueblo se cumplan, que los sueños de tus hijos sean reales, sean verdaderos. Dios mío, obra, obra esta mañana, desatando milagros en este lugar, aleluya. Gracias, Señor, muévete, Padre. Gracias, Señor, baja tu mano. Levante su mano derecha todo el que tenga deudas. Usted está agobiado por las deudas. Las deudas no lo dejan dormir, son muchas. Son en gran cuantía. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús. Mira esa esclavitud que es la deuda. Mira la esclavitud financiera que es la deuda. Dios poderoso. Dios de gloria, rompe ahora en el nombre de Jesús de Nazaret la cadena, la atadura de la deuda en estos hogares, en estas vidas que ahora levantan su mano. En el nombre de Cristo, se rompa esa cadena, se rompa esa esclavitud, se rompa ese yugo. Oh Dios mío, provee para tu pueblo, provee para tus hijos, para que puedan pagar esas deudas, aunque tú mismo se las cancele, Señor. Aún mismo que tú dejes dinero en su banco, en su cuenta, haz milagros creativos, haz milagros que sorprendan, haz milagros que impresionen, Señor, aleluya. Te lo pedimos esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos esta mañana. Muévete, Señor, gracias por ellos. Pague su mano, aleluya. Pague su mano a aquellos que están en escasez, no tienen trabajo, en sus casas hay necesidad. A veces se hallan que no hay que comer en su casa. A veces se hallan en afugia, no hay mercadito, aleluya. Levanta tu mano derecha, vamos a creer para un milagro. Si te pasa eso, si te ocurre eso, no tienes trabajo, estás allí en escasez en tu casa, Padre, mira, mira esas manos que se levantan, Dios mío. Oh Dios, que tu pueblo no sufra, que tu pueblo no pase trabajo, que tu pueblo no pase necesidad, Señor. Mira esas manos que se levantan porque no tienen trabajo, no hay empleo, Señor. Padre, ahora, ahora, ahora, Dios mío, abre puertas de empleo. Abre puertas de empleo para esas vidas. Abre puertas de empleo para esas familias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y mira, provee para esa alacena. Provee para esa nevera, Señor, que está vacía a veces. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Rey de Reyes. Oh, bendito eres. Quiero que baje su mano y que todo el mundo, por favor, cierre sus ojos. Todos, todos los hermanos, todas las personas cierren sus ojos. Quiero que usted que a conciencia y de corazón sabe que usted es fiel en darle a Dios cada quincena, cada mes lo que es de Él. Usted aparta con amor lo que es de Dios. Yo quiero que usted levante su mano derecha, porque quiero orar por todas esas semillas que usted ha sembrado en el campo de Dios, para que esas semillas fructifiquen. Levante su mano, si así le ocurre. Levante su mano derecha. Todo el mundo con los ojos cerrados. Todo el mundo con los ojos cerrados, por favor. Levante su mano derecha. Usted que dice, yo doy cada quincena lo que es de Dios. Cada mes yo saco sagradamente lo que es de mi Señor para darlo. Y lo doy con amor, y lo doy con fe. Yo voy a orar por tus semillas, hermano, y que Dios haga que esas semillas tuyas fructifiquen y que Dios te sorprenda y que Dios te impresione en los, en las semanas que siguen, en los meses que siguen. Padre, en el nombre de Jesús yo oro por esas manos que se levantan ahora, Padre. Glorifícate, Señor. Muévete, Padre, en estas vidas. Ahora ellos, Señor, que con fidelidad, que con amor, Señor, cada mes apartan, dan, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Multiplícales ahora. Regamos esas semillas en oración. Oh, regamos esas semillas en oración para que se multipliquen en proyectos cumplidos, en sueños realizados. En el nombre de Cristo te lo pido en esta hora, Señor. Bendice la fidelidad de estas familias, bendice la fidelidad de estas personas. Oh, muestra la diferencia que hay entre quien da y quien no da, entre quien es fiel y quien no lo es, Señor, para que todo el mundo sepa, Señor. Levanta a estas personas. Gracias, Señor. Baja tu mano. Y por último, quiero que levantes su mano derecha las personas que a conciencia dicen: yo no he aprendido esto. Mamón aún es un ídolo en mi corazón. Yo no he podido aprender a diezmar, ofrendar. Yo no lo hago, yo no aparto, yo no soy fiel. Levanta tu mano derecha. Todo el mundo con los ojos cerrados. Todo el mundo, por favor, hasta yo los tengo cerrados. Pero levanta tu mano, yo quiero orar que el Espíritu Santo te redarguya. Yo quiero orar que el Espíritu Santo de Dios te enseñe esta bendición. Yo quiero orar que el Espíritu Santo ahora te motive y que salgas de aquí con las herramientas para una prosperidad en tu vida. Dios mío, mira las manos que se levantan hoy. Que el Espíritu Santo redarguya. Que el Espíritu Santo redarguya y toque y movilice ese corazón a la fidelidad. En el nombre de Jesús, hoy renunciamos a Mamón, renunciamos al ídolo del dinero en nuestro corazón, Señor. Y te suplicamos, y te pedimos, y te rogamos, Dios mío, que te glorifiques en estas vidas. Que les enseñes tú mismo, les abran los ojos y les muestren la bendición que esto es para ellos. Gracias, Señor.